En bicicleta, o a pedal o algo así, porque de bicicletas y de bicicleteada vamos a hablar en este segmento de la mañana kermesera con Federico Moslares, que está en línea y en comunicación telefónica. Él es integrante de Bicisenda Santa Rosa y además es organizador de una jornada interesante que se va a realizar durante 2 días, durante el viernes y sábado, viernes 7 y sábado 8 de septiembre en la ciudad de Santa Rosa. Estamos hablando del segundo foro argentino de la bicicleta. Federico, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, un placer. ¿Qué nos podés contar de este segundo foro argentino de bicicletas que tendrá como sede a La Pampa? Bien, bueno, el foro argentino de la bicicleta es un evento organizado por Argentina en Bici. Es una organización que nos nuclea a más de 34 o a 34 exactamente organizaciones a nivel país que fomentamos el uso de la bici en nuestras ciudades. Como herramienta de transformación social. En ese sentido, nosotros somos como organización anfitriona, como que nosotros nos propusimos como sede, y bueno, las demás organizaciones nos eligieron, y bueno, ya vamos por el segundo foro. El primero se realizó el año pasado en Santa Fe, y es un evento que intenta transmitir conocimientos a través del debate y de la transmisión de conocimientos, generar conocimientos y aprendizajes en las demás organizaciones y también en funcionarios y políticos que tienen la posibilidad de toma de decisiones. ¿Cuáles son los temas principales que se plantean? Bueno, nosotros este foro tiene como lema Transformemos la calle. En esto de, bueno, de pensar la calle que tenemos, ¿en qué la queremos transformar? Queremos transformarla en una calle. El espacio público, para que te des una idea, de una ciudad, está destinado el 80% a las calles y está ocupado actualmente por los automóviles particulares. Entonces, la idea es un poco recuperar ese espacio público perdido y hacerlo más habitable para los niños, para las personas mayores, para el peatón y para el ciclista. En eso basamos el foro en 4 ejes temáticos. Uno es infraestructura, el otro es educación, el otro es comunicación y el cuarto es participación ciudadana. Uh-huh. En base a esos 4 ejes temáticos se van a dar charlas, exposiciones, talleres que son muy diversos el uno del otro, y bueno, ya informaremos el cronograma completo, pero hay una variedad de exposiciones y talleres que bueno, va a ser muy, muy interesante para los que se puedan acercar. Federico, ¿en qué lugar físico se van a desarrollar estas charlas, estos debates, estos talleres? La sede principal va a ser la usina, y va a tener ahí como un salón aparte, que es el Salón Voces, que está pegado al salón de la usina de la cooperativa, como otro lugar, otro espacio donde se puedan realizar talleres y charlas. Y bueno, vamos a estar ahí dentro del salón, y no solo en el salón se van a realizar actividades, sino que la idea es que ese día se peatonalice, esos 2 días se peatonalice la calle Primero de Mayo, entre Raúl de Díaz y Joaquín Cerro, esa cuadra de frente a la usina, para realizar actividades de bici escuela para niños, adultos, juegos en la calle. Se van a realizar varias actividades ahí para esto, para reflejar un poco lo que queremos transmitir, de volver a ganar las calles y ser las más habitables para todas las personas. Me imagino que estará llegando mucha gente de diferentes puntos del país, ¿es así? Sí, gente del país y de Latinoamérica. Últimamente hay mucha gente interesada de Chile. Bueno, ya tenemos confirmado 2 exposiciones desde Chile. Daniela Suau, que es periodista y activista de la bicicleta, y también Rodrigo Díaz, que es un arquitecto, tiene un magíster en planificación urbana y actualmente trabaja en el ITP de México. Esto es el organismo responsable de asesorar en lo que es movilidad sustentable en la Ciudad de México. Y bueno, van a venir, sí, gente de todo el país, gente que se viene en bici, hay gente que yo nos confirmo que se viene en bici de Salta, hay una persona que viene de Venezuela bajando en bici y quiere llegar para el foro. La verdad que se va a vivir un lindo ambiente y tenemos muchas expectativas sobre el mismo. ¿Está programado algo así como una bicicleteada comunal, digamos, o masiva? Sí, normalmente se hacen, estamos viendo ahí el horario y el día en hacerlo, esas cosas van surgiendo sobre el final, pero seguramente tengamos una pedaleada para recorrer la ciudad y bueno, visibilizarnos como tránsito, porque muchas veces se cree en la bicicleta como algo recreativo. Y se deja de lado a aquella persona que utiliza la bici diariamente para ir a trabajar Sí, medio de o transporte. como exactamente. ¿Cómo está el tema de la bicisenda, ¿no? Aprovecho para preguntarte entre Santa Rosa y Atuay, ¿no? Que siempre fue un punto que se ha planteado. Sí, siempre los tiempos nos apremian y es la pregunta de, creo que es el interés de mucha gente, no solamente de los ciclistas, sino automovilistas que ven con preocupación a los ciclistas que transitan por la Perón. Hace 2 semanas estuvo Soledad Iglesias, que es la coordinadora del DAMI, y estuvimos charlando un rato con ella, que bueno, que es la semana siguiente, o sea, la semana anterior, estaban enviando de la provincia el borrador para ya hacer la unidad ejecutora y entrar en el programa DAMI Santa Rosa Atuay como áreas metropolitanas. Lo que esto facilitaría es que la conectividad Santa Rosa-Atuay, que era uno de los ejes planteados en las reuniones y como prioritario, se pueda avanzar en el proyecto de la bicisenda y tenga un presupuesto, ¿no? Porque ahora lo que no se logra es lograr que alguien ponga el dinero para realizarlo. En Claro. esto sabemos que para los municipios es una obra costosa, entonces bueno, en esto se intentó acercar programas y alternativas de financiamiento y surgió esto del DAMI. Y bueno, la idea es que pueda ingresar ahora todo este borrador que enviaba la provincia para que antes de fin de año ya esté dentro del presupuesto para el año que viene. Entonces, Pero bueno. hay una voluntad política para que se haga, digamos. Sí, los municipios están con la voluntad política, plantearon el tema de la conectividad, basura y otros dos temas más que ahora no siempre se me complica, pero los dos principales eran el tema de la basura y el tema de la conectividad Santa Rosa-Atuay. Pero como prioritario en todas las reuniones surgió el tema de la conectividad, entonces solamente faltaba ponerse de acuerdo en cuál iba a ser el eje conector, sobre cuál se iba a trabajar. Creo que ya hay bastante consenso que sea sobre la Avenida Perón. Y bueno, en eso estábamos intentando empujar. Por ahí no al ritmo que nosotros queremos o pretendemos, pero lo importante es que se avance. Bueno, puede ser un empujón importante lo del Foro Argentino de la Bicicleta en Santa Rosa, en La Pampa, justamente. Sí. La entrada es libre y gratuita, esto es Sí. importante. Informarlo y bueno, se pueden inscribir a través del Facebook Foro Argentino de la Bicicleta, ahí van a ver un formulario de Eventbrite y si no, cualquier cosa nos envían un mail a nuestra página de Facebook de Bicisenda Santa Rosa Atuay, un mensaje y nosotros los guiaremos para que se puedan inscribir. Muy bien, es un foro apto, abierto para público en general, Para todo público. de todas Para las todo edades. público, de todas las edades y no es necesario, tienen que andar en bici, se van a dar charlas, por ejemplo, de peatonalidad, va a haber charlas de género, no de género específicamente, pero se va a hacer un mapeo colectivo que hicieron las arquitectas de La Plata para localizar o fijar zonas de abuso y acoso. No, el programa es muy amplio y bueno, para que quieran estar informados, les recomiendo seguir nuestra página o la de Foro Argentino de la Bicicleta y van a ver todas las alternativas ahí en esa la iremos publicando. Muy bien. Federico, muchas gracias por estos minutos y seguramente estaremos en comunicación antes de que inicie la jornada en la Pampa del Foro Argentino de Bicicleta. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo, que tengas buen día. Un abrazo. Hasta luego. Federico Moslares es organizador, integrante de Bicisendas Santa Rosa Toa, y este proyecto que, bueno, parece que continúa en marcha y que es probable que a futuro se pueda concretar también, contando un poco acerca de lo que será este segundo foro argentino de la bicicleta.